David G. Yeah, yeah. Nena, ¿por qué lloras? Si no te valora. Y solo dime cuándo dejarás de llorar. Que yo estoy aquí esperándote a ti. Baby, solo deja ya de sufrir. Solo dame una oportunidad. Y vamos a bailar, vamos a bailar. Que en mi vida tú tienes que estar. Y vamos a bailar, vamos a bailar. Que en mi vida tú tienes que estar. Ese bailecito me tiene loquito. Tú sabes que por ti yo me derrito. Bailando deja el pasado atrás, baby. Y tú me tienes así, así, así. Loquito por ti, por ti, por ti. Tú sabes que por ti me muero. Te soy sincero. Y tú me tienes así, así, así. Loquito por ti, por ti, por ti. Tú sabes que por ti me muero. Te soy sincero. Beat.